dictadura. ¿Dónde está 76? Y de a gritos macada. Aún vivo estoy, sigo andando por andar. Y rancho dejé tras las sierras del Pijué. Coseando el ripio bot a las tierras del Caldén. Coseando riles de ferrocarril sur. Cantando es al recordado. A ver, cuatro, che. Pavimento canadé. Ya en el partido de Puan, cruzando el paso a nivel del pueblo Felipe Solace. Fe y recé, porque muestre un cartel en patria más allá. 17 de agosto, muerte del gran general. Don José de San Martín, que patria parió, cantando. Estoy recordándolo. ¡Ahora ven! Ordenada está después. Más allá, la frontera cruzaré. ¡Ay! Por llegar a Guatrache. Vamos, el colo, vamos. Sanaré en Salina Waterman. Es hora de volver, pero nunca de olvidar. El destierro cruel que el papá sufrió.